Esto es un cambio en el mapa político del país fundamental. Te digo del país porque en la provincia de Buenos Aires está claro que 7 seccionales de SUTEBA con la plata, Ensenada, más las que ya teníamos, Berazategui, Quilmes, y peleando la seccional La Matanza, que tiene 10.000 afiliados, por supuesto que estamos hablando de que el gremio docente en la provincia de Buenos Aires ha dado un verdadero maestrazo para girar 180 grados en la política que llevaba adelante Varadero. Entonces, eso cambia fundamentalmente, pero también incide en el mapa político del país, porque es un gremio con 250.000 trabajadores a nivel nacional. Y ya hay provincias recuperadas, venimos de recuperar Neuquén, y hay otras provincias, en junio vamos a elecciones en Rosario. Quiere decir que se conforma también un mapa diferente a nivel nacional, porque el sindicato docente tiene un peso muy grande también en con respecto a los demás estatales y con respecto al panorama sindical.